Bueno, ya lo hemos anunciado en el sumario y en el informativo del programa de hoy. Ya tenemos en los estudios de Berriozar y Ratia a Julián Amatrián, uno de los hosteleros, uno de los organizadores de la segunda edición de la Semana del Pincho en Berriozar. Egunon, Julián, buenos días. Egunon, buenos días. Bueno, la segunda edición de la Semana del Pincho en Berriozar, y viendo el éxito que tuvo el año pasado, os habéis animado de nuevo a ofrecer a las vecinas y vecinos de Berriozar vuestras creaciones, ¿no? Pues sí, como tú muy bien dices, pues debido al éxito que tuvimos el año pasado, pues nos hemos vuelto a animar. Uh-huh. Hemos querido hacer coincidir prácticamente con las mismas fechas que el año pasado. Y bueno, pues de momento el inicio es bastante bueno, tenemos buenas perspectivas y bueno, estamos contentos. De momento estamos contentos con ello. Fin de semana caluroso el que hemos tenido para este comienzo de la Semana del Pincho. No sé si eso ha ayudado a que las berrizartarras se animen a salir, pues a echar esos pinchos en vuestros establecimientos. ¿Cómo ha ido el fin de semana? Bueno, pues como todos hemos visto, pues eso, ha hecho un calor casi excesivo, ¿no? Para principios de este verano que comienza. Y bueno, es bueno, es malo que haga tanto calor, es bueno porque la gente se anima y sale más a la calle, y para los bares pues igual por aquí es un poco peor porque claro, la gente aprovecha para irse a las piscinas, al monte, incluso hasta la playa, ¿no? Pero bueno, la gente se ha animado a salir y bueno, el comienzo, como te decía antes, es bastante, bastante bueno y pinchos están saliendo. Yo por los pocos datos que tengo todavía con gente de cerca de mi bar que he estado hablando con ellos, pues estamos bastante contentos con el inicio y esperando a ver ahora cómo va la semana y sobre todo el próximo fin de semana. La verdad es que vivimos en una tierra de contrastes estas, ya que el año pasado, por estas fechas, había unas inundaciones. Este fin de semana precisamente es el fin de semana en que el río Arga se desbordaba, ¿no? Y fue un fin de semana, bueno, pues de los más lluviosos del año, y en comparación este año pues nos encontramos con todo lo contrario, ¿no? Con unas temperaturas que han alcanzado picos de 35 grados en algún momento del día, y bueno, pues habéis estado ahí al pie del cañón y se ve que con lluvia o con sol le estáis ofreciendo esos pinchos. ¿Cuántos bares han participado? Me parece que este año hay alguno más que el año pasado, Julián. Cuéntanos un poco. Sí, este año en total estamos 14 bares, es uno más en comparación con la Semana del Pincho del año pasado, que éramos 13. Lo que sí ha bajado un poquito la participación es con referencia a la Semanica de la Cazuela que uh-huh. hicimos en octubre. Uh-huh. Pero bueno, hay bares que hemos repetido, hay algún bar nuevo, hay algún bar que pues por cuestiones propias pues no ha podido participar. Y como dices, pues estamos 14 bares y bueno, ofrecemos pues igual que el año pasado, ¿no? El pincho, un pincho original de cada establecimiento, pinchos verdaderamente buenos, porque me consta que la gente de este año sí, que se lo ha currado todo el mundo a tope, pinchos elaborados, y bueno, pinchos riquísimos todos. Y eso, pues como os digo, os ofrecemos el pincho acompañado de una consumición, bien sea un vino crianza, una cerveza, mosto, marianico, y eso lo ofrecemos pues por 2,50€, el precio igual que el año pasado. Eso sí que no hemos querido tocar, pues porque todavía la gente no hemos salido de la crisis, ¿no? Evidentemente, para participar en esta Semana del Pincho, lo que hay que hacer es ir y probar esos pinchos acompañado de, bueno, pues de esa consumición que comentas. Pero también hay otra manera de participar en esta Semana del Pincho. Hay una cartilla para entrar en un sorteo. Cuéntanos un poco cuál es la mecánica de este sorteo. Pues sí, cada bar tenemos unos trípticos, ¿no? Que aparte de la información pues de todos los bares participantes, horarios, nombres de los pinchos, localización en un plano de todos los bares participantes, viene una cartilla con el nombre de unos recuadros, con el nombre de cada uno de los bares, y por cada consumición, mejor dicho, el pincho que tomes, pues sellamos esa cartilla. Y el que logre completar, que bueno, tampoco es gran cosa, somos 14 como os he dicho, el que logre completar la cartilla pues entrará en un sorteo que compone una estancia de fin de semana en Alfaro, con su, por supuesto, la habitación, desayuno buffet, cena para ese mismo día, y luego la acompañamos con una visita guiada a unas bodegas en Alfaro también, y otra visita al Museo de la Interpretación de la Naturaleza. Este año hemos querido ampliar un poquito el premio, pues para que la gente se anime un poquito más. Y así, bueno, pues premiamos la asistencia a todos, y también pues con eso queremos hacer que todos los bares podamos tener la misma gente, porque hay bares alejados de lo que es el cogollico de Berriozar. Uh-huh. Entonces, pues para dar un poquito a todos la misma oportunidad de que puedan salir y sacar pinchos. Pues la misma oportunidad para todos, que puedan salir y sacar sus pinchos. Hace unos momentos veía una foto precisamente de el pincho que ofrece tu establecimiento. Si no me equivoco, se llama Iru Lagún, tu pincho. ¿Nos puedes adelantar algo de en qué consiste ese pincho? Bueno, pues lo mejor, evidentemente, es que la gente vaya y pruebe, pero bueno, por ir haciendo boca, ¿no? Sí, yo os digo, hombre, no hay ningún problema. Lo mejor, como dices, es eso, ¿no? Que la gente baje, lo deguste, porque la verdad es que está gustando, la gente sale muy contenta con el pincho. Y el nombre, como dices, es Iru Lagún, y lo hemos puesto así porque lleva tres ingredientes, que es una alcachofa rellena con langostinos, y luego va forrada con una bufanda de jamón serrano. Luego todo ese proceso, eso se albarda, se fríe un poquito, y luego se acompaña con una salsa de ajo y un poquito de pimentón picante, y la acompañamos con un crujiente de puerro y zanahoria. La verdad que la gente está gustando, están comparando mucho con los pinchos del año pasado y tal, y no, pues está más bueno, está peor, bueno, pues son temas diferentes, pero ya te digo que la gente está saliendo muy contenta. Luego hay por ahí unos pinchos excepcionales, hay unas presentaciones verdaderamente alucinantes. Por eso animo a toda la gente que quedan todavía 7 días, que bajen, prueben, y yo creo que se van a quedar muy contentos, porque van a ver que en Berriozar hay un nivel de pinchos extraordinario. No solamente tenemos que ir a Nueva Artica, a la Estafeta, no, que Berriozar tiene unos hosteleros que curramos y nos lo curramos, y queremos dar el mejor servicio a toda la clientela. Bueno, pues como decías, una semana por delante todavía, una semana que no sé si prevéis que vaya a ser igual de buena que la semana de, o sea, perdón, que el año pasado, esa semana que quedaba, un segundo fin de semana que se prevé también potente en cuanto a participación. ¿Qué previsión haces un poco de lo que viene esta semana, Julián? Pues con los datos que tenemos del año pasado, porque no podemos comparar con ningún otro, porque solamente hemos realizado otra semana, sí que esperamos que la participación esta semana sea un poco mayor y que la gente, bueno, pues entre semanas se anime. Bueno, si el tiempo está decente, pues todavía, como los niños están en colegios y tal, pues bueno, pues a las tardes puedan aprovechar y dar una vueltilla por todos los bares. Y el fin de semana sí que esperamos que la gente acuda, pues bastante más que este fin de semana, porque el año pasado así fue, el segundo fin de semana fue muy fuerte. Se llegaron a dar más de 140, 150 pinchos en un día. Y bueno, pues esperamos que este fin de semana pues sea como fue el año pasado, y la gente salga y el tiempo también nos acompañe, que no haga ni mucho calor ni mucho frío, porque eso para los bares nos es beneficioso, y que la gente salga y deguste nuestros pinchos. Ojalá que la gente salga todos. Ojalá que la gente salga, ojalá que la gente se encuentre, ya que, bueno, por las características de nuestra propia cultura, que estamos muy ligados a la gastronomía, esto también puede ser un punto de encuentro para vecinas y vecinos en el que, bueno, pues que eso, ¿no? Se encuentren en un bar en torno a esos pinchos, y bueno, pues también sea una excusa de encontrarnos los vecinos en los bares, ¿no? Indudablemente, ¿no? Los bares siempre hemos sido puntos de encuentro, puntos de reunión de la gente, de charlar, de hablar de unas cosas, de otras, y más en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos que siempre durante el día a día estamos preocupados que si con esto, que si lo otro, que si unos, por desgracia, el paro, otros, la crisis económica. Pues qué mejor que salir a los bares, juntarte con los amigos, con los vecinos, vecinas, y hablar de tus cosas del día a día, y ya si es en medio de unos buenos pinchos y unos buenos caldos, pues eso ya es Sensacional, ¿no? Es sensacional, como sensacional me imagino que sea el final de esta semana del Pincho. El año pasado, bueno, pues se vio un acto de entrega de los premios de esta semana del Pincho. Este año tenéis previsto hacer la misma cosa. Sí, tenemos previsto también, a ver si es posible el lunes a la tarde. Uh-huh. Ya he hablado con el alcalde y bueno, en principio haremos, como el año pasado, la entrega en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, y queremos que sea el mismo lunes a la tarde para no dejar enfriar el tema. Entonces ya tendremos los resultados del jurado, que ya está pasando por los diferentes establecimientos. El domingo a la noche ya tendremos el resultado, pues haremos las placas, haremos los diplomas conmemorativos y todo eso, pues el mismo lunes a la tarde queremos hacer entrega. Uh-huh. Bueno, Julián, pues se nos va agotando el tiempo, tú ahora te marcharás, me imagino que a trabajar, y nosotros aquí nos quedamos con un problema, que es que nos has puesto los dientes largos y tenemos que seguir adelante con los informativos de Berriozar y Ratia, y hasta dentro de un rato pues no podremos ir a echar un pincho a alguno de los establecimientos de Berriozar. Bueno, pues ya sabéis, en cuanto acabéis, todos estamos esperando a toda la gente, y si tenemos el gusto de atenderos, pues estaremos muy, muy a gusto y probaréis unos pinchos realmente fabulosos. Ya te digo que están riquísimos todos. Pues habrá que ir a probarlos. Muchas gracias, Julián Amatrien, por habernos visitado estos minutos en Berriozar y Ratia. Es que ricasco. Gracias a vosotros.